¿Qué es un disco de vinilo? Es un formato de reproducción de sonido basado en la grabación analógica de un material plástico sólido al que debe su nombre. Gracias a esta necesidad nació el cassette. Es un soporte fonográfico que almacena información de audio compuesto por una carcasa plástica y dos carretes que permiten mover una cinta magnética de lado a lado. Magnified 12,000 times, this is what the surface of the compact disc looks like. This is a one-sided disc, and the record player which plays it is also surprisingly small and compact. Nos gusta el encierro, las bebidas espirituosas y la música. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración. Una hora al calor de un disco. Justo antes de encarar el inevitable cierre de su carrera artística, el músico estadounidense Miles Davis experimentó una especie de segunda juventud. Aquel hombre que se había reinventado tantas veces en las décadas del 50, el 60 y el 70, había entrado a los 80 con varios problemas de salud y una carrera en declive. Esto último tenía más que ver con el paso del tiempo y los nuevos rumbos de la cultura musical de su país que con un agotamiento de su talento o su hambre creativo. De hecho, Miles seguía teniendo muchas ideas musicales, aunque no del todo realizables. Sus problemas físicos, tanto en la cadera como en sus vías respiratorias, eran viejos fantasmas que Davis había combatido durante años, pero que en su madurez condicionaron su capacidad para tocar la trompeta y para sostener un ritmo intenso de presentaciones en vivo. En ese marco, el uso de teclados electrónicos empezó a ser una salida para el inquieto Miles. La vía de la música electrónica sería el último horizonte atisbado por Davis y la salida hacia adelante de su epílogo artístico. Para ello, contaría con la ayuda del joven Marcus Miller y la inspiración espiritual de Desmond Tutu, que por entonces militaba junto a Nelson Mandela por el fin del segregacionismo en Sudáfrica. Presentamos hoy en larga duración Tutu, de Miles Davis. Thank you. Thank you. hora al calor de un disco. Thank you. larga duración, la discoteca de Radionauta. A los problemas artísticos y de salud que atravesaba Miles Davis a inicios de la década de 1980, habría que sumarle los contractuales. Después de una trilogía de discos desafortunados, Davis llegó a 1985 sin compañía discográfica al acabarse su acuerdo comercial con Columbia Records. Ese año firmó con Warner Brothers, lo que lo alentó a reinventarse una vez más, ya sin la banda que lo había acompañado en los albores de la década y que incluía a talentos como Sean Scofield. Davis buscó un entorno musical que le permitiese concentrarse en tocar la trompeta, dejando en un segundo plano la composición y la dirección de banda, cosa que había hecho durante toda su carrera, y que al mismo tiempo abaratara los costos de producción. En 1985, Miles tenía casi 60 años y quería delegar algo de sus asuntos. Recordó entonces a Marcus Miller, uno de los jóvenes amigos de su sobrino que lo había ayudado a salir de una de sus crisis personales y artísticas más profundas a fines de los 70. Desde entonces, el joven Miller se había consolidado como músico, compositor y arreglador, trabajando para Aretha Franklin y Natalie Cole, entre otras. Portia, el tema que acabamos de oír, fue una de las primeras maquetas que Miller le envió a Davis para que tocara e incluyera en su nuevo álbum. De ese modo empezó la colaboración para Tutu y la última gran sociedad artística construida por Miles Davis. Seguimos escuchando Tutu de Miles Davis. Thank you. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. No fue necesario que Miles Davis formara una banda para grabar Tutu. Sus legendarias recorridas por los oscuros cafés de Nueva York, buscando nuevos talentos que lo inspiraran, había llegado a su fin. Como hiciera con su viejo amigo Gil Evans, con quien grabó algunas de las joyas clásicas de los 60, Miles confió en la musicalidad de Marcus Miller. Además de Portia, el joven Miller compuso también Tutu y Splash, la canción que acabamos de escuchar, y que forma parte del trío de piezas que dio pie al disco. El procedimiento entre Miles y Miller era el siguiente. Miller construía estructuras musicales con sintetizadores, máquinas de ritmo y otros instrumentos que grababa en cinta para luego mostrárselos a Miles. Incluso había partes escritas para la trompeta. Davis, por su lado, llegaba al estudio de grabación y se desayunaba con las nuevas piezas. A partir de allí, el protagonismo era de Miles, que no se negaba a ser dirigido en parte, pero que se concentraba en dejar volar su instinto improvisatorio como trompetista. Seguimos escuchando Tutu de Miles Davis. Estás escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. Thank you. Larga Duración, la discoteca de Radionauta. Para presentar Tutu, del que estaba muy orgulloso, Miles Davis se valió no solo de las pistas pregrabadas de Marcus Miller, sino que conformó un noneto con dos tecladistas y dos percusionistas. La banda que salió de gira por Europa en octubre de 1986 incluía también a la percusionista Marilyn Mansour, la primera mujer que formó parte de una banda de Miles. Este grupo se había presentado con Miles desde mediados de julio de 1986, mientras la compañía estaba por lanzar Tutu. Ese mes, Miles Davis fue uno de los números principales del Festival de Jazz de Niza, en Francia, de donde tomamos la versión de Portia que acabamos de oír. De esa noche también hemos tomado la versión de Carnival Time, donde es más audible la reconfiguración musical de Tutu en vivo. Este disco, como todo disco, decía Miles, no es más que una guía de lo que uno puede escuchar en persona. No se pueden usar los mismos tempos en vivo que en un disco. Tiene que ser más rápido en vivo. Hay que animar a la gente cuando viene a verte. Presentamos hoy, en larga duración, Tutu, de Miles Davis. Thank you. ¡Que en paz descanse! Larga duración. La discoteca de Radionauta.